Papi Rookie, atiéndeme ese teléfono. Papi, papi, papi, atiéndeme. Atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Papi, atiéndeme, atiéndeme ya, papi. Ya. Papi, atiéndeme, atiéndeme.